Bueno, conversando con diferentes actores de la comunidad, aquí algunos me estaban diciendo que era importante el tema que estaba abordando, que los pastores evangélicos que se reunían no tenían conciencia con la gente ni respeto, hablaban de respeto, amor a los demás, y no tomaban las medidas precautorias y mucho menos juntaban tantas personas para adorar a Dios. Bueno, es un tema que da para mucho y para una investigación mucho más profunda. Ahora voy a conversar con el director metropolitano de Corfo, ¿ya? Para que hablemos de lo que está pasando con las pymes en Puente Alto. Así que sáquenle partido, me pueden hablar al WhatsApp mientras, que es el más 569-8214-0114. Buenos días, director. ¿Cómo está de Corfo? Muy buenos días a todo Puente Alto, San José de Maipo, Pirque. Me imagino que llegan por allá, ¿no? Pirque, Pintana. Yo lo he escuchado en Pirque, por lo menos. Sí. ¿Cómo está? Bienvenido a la radio. Bueno, muchas gracias por el llamado. Mira, esperanzado, sí, sé que estamos todos pasando momentos bien complejos entre el temor que nos genera esta enfermedad y también las preocupaciones que se empiezan a dar en torno a lo económico, pero creemos que estamos preparando una batería importante de medidas que deberían poder ayudar. Ahora, obviamente que esta es una situación muy compleja que no, tal vez no todos van a poder, digamos, resistir. Algunos van a tener que cambiar de actividad probablemente. Algunos se van a poder adaptar mejor, a otros les va a ir tal vez un poquito mejor, a otros definitivamente les va a ir mal, pero el gobierno ha tratado de levantar la mayor cantidad de instrumentos y de propuestas que puedan servir para este momento, y se van a seguir creando otras, ¿eh? También para que la gente esté también bien atenta a lo que se está informando, ¿eh? De cosas nuevas. Hoy día, una de las cosas nuevas que estamos presentando es una página web que se llama todosporlaspymes.cl, porque te cuento que el esfuerzo hoy día de la reactivación se está haciendo a través de Corfo Cercotec Unido. Corfo y Cercotec son dos instituciones que son distintas. Cercotec nace de Corfo, pero ahora vamos a trabajar unidas. Donde queremos potenciar principalmente el hecho de que la PYME pueda ser vitrineada por internet y usar los medios digitales. ¿Ya? Las empresas pueden entrar a todos por las pymes, que es todoslaspymes.cl, donde van a poder subir un video y van a tener un potenciamiento para poder ser mostrado a través de internet. Otras formas que estamos trabajando es apoyameaquí.cl. Apoyameaquí lo que hace es juntar las principales páginas de internet de venta, como Mercado Libre, Linio, el Mercado Ripley, aparecen en este apoyameaquí.cl y le dan condiciones especiales a las empresas que se quieran inscribir. Ya, porque todos estos marketplaces o todas estas páginas web donde se puede vender por internet, lo que hacen es cobrarle al que vende, ¿no? Pero o sea, en este momento se les van a dar condiciones especiales. Yo sé que de repente estoy hablando cosas que la gente tal vez no maneja tanto, sí. Pero esto es un llamado también a que la gente se atreva a hacer nuevas formas de venta, ¿ya? Tal vez las ventas por internet pueden partir de cosas más simples, por ejemplo un Instagram o Facebook, donde también hay pequeños mercados y formas de vender, pero cuando quiere uno avanzar un poquito más tiene que subirse a estas plataformas que son un poquito más complejas. Ahora, a todo esto hay que... Sí, dime ahora. Bueno, que han llegado aquí algunas preguntas, estimado director, de parte de Claudio Paulaza. Tengo una pyme, estoy en cuarentena, no sé qué hacer, el gobierno había anunciado algún tipo de fondo, Juan Carlos, pregúntale por favor, que estamos desesperados. Sí, mira, la verdad que a diferencia de lo que pasó en octubre, donde nosotros salimos con un subsidio inmediatamente, hoy día la situación no permite que existan subsidios tan grandes, porque todas las empresas están con conflicto. Entonces hoy día está en el Congreso una ley que nos va a permitir, a través de las garantías de Corfo y las conversaciones que se han tenido con los bancos, créditos cercanos al 0% de interés. Es decir, van a ser créditos que solamente van a estar reajustados por el IPC. ¿Ya? Ahora, estos créditos van a ser máximo 3 meses de venta de una empresa. Es decir, si yo vendo, no sé, 700 mil pesos mensuales y puedo comprobarlo, voy a tener derecho a 3 veces esos 700 mil pesos, es decir, 2.100.000, a un crédito sin intereses. ¿Bien? Esto se está trabajando con toda la banca, las garantías van a ser de parte de Corfo. Es una explicación también importante. Corfo hace muchos años que no da créditos directos, sino que solamente nosotros actuamos a través de garantía. ¿Ya? Nosotros somos los que, todos estos créditos FOGAP, entonces son garantías de Corfo que permiten que empresarios que no tengan las garantías, porque siempre un banco te pide un terreno, no sé, una casa como garantía, en este caso las garantías son de Corfo. Eso tiene que salir del Congreso Nacional, se está dando la máxima rapidez y debería estar funcionando ya en torno a los 10. ¿Ya? Eso hay que esperarlo porque se va a ser informado principalmente, bueno, por todos los medios cuando esté ya activo. Correcto. Pero ya se presentó y viene. Lo otro que yo también hago un llamado a todas las pymes es tratar de digitalizarse. Nosotros tenemos un plan de 250.000 empresas a la cual le podamos hacer un curso de comercio electrónico. ¿Ya? Eso también lo vamos a partir luego, porque creemos que deben digitalizarse ojalá la mayor cantidad de empresas posible. Ahora, respecto a apoyos económicos, yo les diría que hay que estar atento porque a finales de abril va a haber un Reactívate Cercotec, que es un programa que el cual se postula. También en mayo un programa de apoyo a la reactivación, que otro subsidio de parte de Corfo, que también sería en mayo. Y tenemos otros programas que se llaman Conecta y Colabora, que son otras postulaciones también en Corfo en este momento. Pero principalmente yo creo que lo más fuerte va a ser el tema del crédito, que van a ser créditos entregados por la banca normal. Es decir, si yo trabajo con el BCI, el BCI me va a entregar el crédito con 0% de interés. ¿Ya? Y aquí llegó otra pregunta de parte de Lorena. Estoy escuchando en Casas Viejas. Qué importante, Juan Carlos, que la autoridad se acerque a nuestra querida radio. Estoy prácticamente al ras con las ventas, no tengo ventas y muy probable que tenga que despedir a las personas que han estado trabajando conmigo durante mucho tiempo. ¿Hay algún lugar donde yo pueda ir a informarme de esto en forma directa, personalmente, aquí en la provincia de Cordillera, o en qué página debo hacerlo? Juan Carlos, estoy desesperada. Miren, yo el consejo que les daría es que se metan a las páginas de los centros de negocios de Cercotec. Hay una que está en Puente Alto, es como la primera línea que tenemos nosotros para información de, estoy buscando aquí la dirección, Centro de Negocios de Cercotec Puente Alto. Está ubicada en Santo Domingo, la calle Santo Domingo con Teniente de ellos, ahí está. Esos lugares que son de Cercotec son como la primera línea de información. Métanse, busquen las redes sociales de ellos, porque también no es cosa de ir para allá. Y Cercotec, a través de los centros de negocio, está habilitando muchas clases online de distintas cosas que nos pueden servir. ¿Ya? Por ejemplo, ventas por internet, desafíos de la crisis. Ahí ustedes van a poder hacer preguntas también, porque hay profesionales que pueden atender a las empresas directamente. Lo otro es tratar de estar en todas las redes de Corfo, Cercotec, donde nosotros informamos muchas cosas. Nos pueden escribir también a nuestras redes sociales y nosotros respondemos. Mira, por ejemplo, taller online aquí de Cercotec Puente Alto. Dice, estructura de costo y punto de equilibrio, eso online. El poder de las redes sociales, online. Cómo hacer un plan de negocio, online. Régimen tributario, impacto de las pymes, online, crea tu tienda en línea, PrestaShop. Entonces, todos esos eventos son online, se puede uno inscribir y recibir esa información, que son capacitaciones gratuitas de primer nivel. Ahora, todos los negocios tienen que usar las distintas baterías que ha entregado el gobierno. Por ejemplo, en el tema de los despidos, se generó una ley especial, ¿no es cierto?, donde se puede usar el seguro de desempleo, ¿no es cierto? Efectivamente. Ahora, yo sé que en negocios pequeños hay mucha informalidad, y de repente se gana el día a día y no hay contrato, pero yo a toda esa gente le pido que tratemos de buscar fórmulas, ¿eh? Claro, si yo tengo un negocito y tal vez no lo puedo abrir, pucha, a ver si mis clientes les puedo hacer entrega, ¿eh? Todos tienen que buscar alguna fórmula de tratar de soportar estas semanas que vamos a vivir encerrados, porque lamentablemente va a ser inevitable, y estar atento a qué instrumento del gobierno le sirve. Puede que le sirva el crédito, puede que le sirva el tema del seguro de desempleo, puede que le sirva, algún tipo de proyecto Cercotec, puede que tenga que tomar la decisión tal vez de cambiar de industria, qué sé yo. Pero que esté atenta y usar las entradas que tenemos. Nosotros una de las primeras entradas son los centros de negocios de Cercotec, y bueno, ya ahí dimos la dirección del de Puente Alto. Efectivamente. Pero como no nos deberíamos mover, ojalá comunicarse online. Yo los llamo a que participen en los eventos de Cercotec, aquí los nombramos un poco, son bastante buenos. Se conectan a través de Meet de Google, que son videollamadas, se pueden hacer hasta desde un teléfono, no hay que tener miedo en eso. Si alguien tiene poco manejo con el internet, pídale al hijo, al sobrino, al nieto, que lo ayude. Pero se pueden escuchar con bastante calidad. Yo vivo en Peñaflor, en una parcela con poquita conexión, pero logro conectarme a todo. O sea, tampoco es una cosa de que quede una gran conexión, un gran computador, sino que se puede escuchar y ver si uno quiere. ¿Cuál es su mirada estratégica de nuestro Puente Alto, director, ya que estamos en este territorio, en términos a lo que está ocurriendo? Porque acá harta gente me dice, oye, qué importante lo que habla él, pero ¿cómo ve Cercotec, el director regional de Cercotec, nuestro Puente Alto? Bueno, Puente Alto tiene, es casi una región, ¿eh? Claro. Tú sabes que la población de Puente Alto es como Magallanes completo. La verdad que va a tener grandes desafíos, ¿no es cierto? Porque lamentablemente no todos van a tener la cantidad de herramientas que uno esperaría, pero yo creo que Puente Alto es una comuna de gente muy luchadora, ¿no? Yo creo que hay que tratar de sacar lo mejor de cada uno, ser solidario, tratar de ayudar a la pyme. Yo, por ejemplo, he tratado de mantener los contratos que tengo con la persona que me ayuda en todas las cosas, tratar de comprar por internet, ese otro llamado que nosotros hacemos. O sea, tampoco hay que detener la economía 100%. Si uno necesita algo, tiene que irlo a comprar, porque usted no tan solo soluciona un problema que tiene, ¿no es cierto?, que es querer comprar algo que necesita, sino que también activa a la economía local, ¿eh? Tal vez no ir al supermercado, pero ir al almacén que le queda cerca. Tenemos que seguir activos porque necesitamos que la economía no decaiga. Tenemos que tener todos los cuidados, obviamente. Yo no digo que nos vayamos a juntar, ni sea una fiesta. Pero tenemos que buscar la fórmula. Y también, yo creo que también hay que tomar la oportunidad de hacer cambios que tal vez en otras circunstancias no hubiéramos demorado un poquito más de hacerlo. Por ejemplo, entrar al comercio electrónico. Yo esto lo conversaba con harta gente, pero hay personas que nunca le dieron la relevancia necesaria al comercio electrónico y hoy día se dan cuenta que es muy importante. O sea, puede ser que Puente Alto le venda a otras comunas, ¿eh? No tan solo internamente. Pero inclusive internamente también pueden aumentar sus ventas en forma importante cuando tú tienes un producto bueno y logras comunicarlo bien a través de internet. Yo creo que también ahí hay oportunidades. Siempre de estas crisis surgen oportunidades, pero tenemos que ser solidarios, poder escuchar al prójimo, entenderlo, tratar de ayudar a por lo menos nuestro entorno. Bueno, acá una señora que se llama Lorena Villar me dice, oye, Juanca, qué importante lo que estás conversando con él, pero sin embargo yo no estoy formalizada, soy una persona que trabajaba, tenía mi puestecito aquí en Puente Alto, y ahora no puedo trabajar y no he podido llevar alimento ni sustento a mi familia. Es muy complicada la situación para nosotros, porque soy mamá soltera y tengo dos niños. No, eso es muy complicado, porque cuando hablamos de empresas que no son de negocios, que no son que no están legalizados, es más difícil llegar con la ayuda, ¿no? Ella tal vez está en posibilidades de tal vez ser beneficiaria del bono o algo así, ¿eh? Yo entiendo que los municipios también están viendo esas situaciones. En este momento, claro, hoy día Cercotec y Corfo principalmente se están preocupando de las empresas que están formalizadas. No hay, digamos, una estrategia para las empresas no formalizadas, pero se está buscando, ¿eh? Se está buscando tanto para las personas que no están formalizadas, como también para los profesionales, que no son empresas, pero que también viven de un honorario, ¿eh? El que entrega servicios, qué sé yo, un gaffiter, una persona, digamos, que genera un oficio, pero que es un oficio que comercialmente lo activa, también se están viendo oportunidades. Yo principalmente quedemos en contacto y cada vez que se lance algo nuevo, nos llamamos. Me parece muy bien. Yo tengo su WhatsApp. Yo le agradezco la gentileza. Nos vamos informando. Sí, yo agradezco gentilmente su tiempo y aportar a mi comuna que tanto necesita esta información. No, y un gran saludo para toda la gente de Puente Alto, San José de Maipo, Pirque, que son los lugares donde se escucha tu radio, y que estemos atentos a todas las medidas que se están tomando, porque de esto vamos a salir todos juntos. Muchas gracias por su tiempo, director. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Muy gentil.